de guardarlos en enero antes de la pandemia. Y vi la alborada prolongada por la espera. No veo el día de conocerlos, pero ya soñé su presencia y sus huellas regresan en cada sonido, en nuestros espíritus de ternura inacabada, en la fe de sus heridos papitos. Papitos.